Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel intensifica ataques en Rafah tras la toma del corredor Filadelfia, nota de la jornada. Los habitantes de Rafah reportaron intensos bombardeos y disparos en la ciudad del sur, en la franja de Rafah de Gaza, después de que Israel anunciara que tomó control del estratégico corredor que separa este territorio palestino de Egipto. Israel lanza la ofensiva en Rafah desde principios de mayo, pese a la oposición de la comunidad internacional, que expresó su preocupación por los civiles palestinos desplazados de los combates refugiados en este extremo del territorio. Un bombardeo israelí en un campo de desplazados de Rafah el fin de semana, que provocó un incendio que dejó 45 muertos, generó la ola de condenas internacionales que hemos estado reportando. En internet, una imagen generada por una inteligencia artificial con la leyenda, cito, "todos los ojos puestos en Rafah", ha sido compartida por decenas de millones de personas. Y Israel prometió aniquilar, dijo, al movimiento palestino Hamas. El ejército israelí informó el miércoles que sus fuerzas tomaron el control del estratégico corredor Filadelfia, en una franja de 14 kilómetros de largo de la frontera con Gaza y Egipto. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, anunció que las tropas encontraron cerca de 20 túneles en esta área, y Egipto, que es un mediador clave en el conflicto y que es cada vez más crítico con las operaciones de Israel, rechazó estas afirmaciones de que en la zona hubiera túneles activos de contrabando y dijo, y cito, "Israel usa estas acusaciones para justificar la continuación de las operaciones en la ciudad de Rafah y seguir la guerra con fines políticos", afirmó un alto funcionario de Egipto al medio Al Jazeera News, vinculado a los servicios de seguridad de este país. Y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, instó desde China a aumentar la asistencia humanitaria para Gaza, que está bajo un cerco israelí casi desde el inicio del conflicto, y pidió a la comunidad internacional que garantice que los palestinos no sean desplazados por la fuerza. Nota de la jornada. Y envíen el mundo entero a Gaza. Las familias de Jan Yunis piden a líderes mundiales que ayuden a poner fin al bloqueo fronterizo israelí. Nota de Democracy Now. En el sur de la franja de Gaza, familias de Jan Yunis están suplicando que se abran los pasos fronterizos del enclave palestino para que los menores que han resultado heridos puedan recibir atención médica. Y aquí está una cita de Yamila Abu Ataf. Dice, cito, "pido a todos los líderes del mundo, a cualquiera que tenga conciencia, que abran las fronteras y permitan que estos niños y niñas puedan salir. ¿Qué han hecho ellos para merecer esto? ¿A dónde podrán ir? ¿A dónde podrán ir para recibir atención médica? ¿A dónde podremos ir? Les suplico que abran los pasos fronterizos.

para ocultar un pago destinado a silenciar a la exactriz porno Stormy Daniels. Trump calificó de inmediato, cito, de vergüenza el veredicto de culpabilidad y es casi seguro que apelará a la decisión. El veredicto llega a pocas semanas de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde Trump recibirá la nominación formal del partido para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden el 5 de noviembre. El jurado de 12 miembros deliberó durante más de 12 horas, durante dos días, luego de un juicio de 5 semanas que tuvo lugar en una sala de audiencias de Manhattan. En sus argumentos finales, el martes, la defensa de Trump insistió en que las pruebas para una condena simplemente no existen, dijeron, mientras que la fiscalía respondió que son voluminosas e ineludibles. Nota de la jornada. A pelear, y que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán. Arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Noticias de inmigración. Reprocha el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la nula respuesta del presidente Biden a un decálogo sobre migración. Nota de la jornada. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que su homólogo estadounidense Joe Biden no haya dado respuesta a un decálogo de propuestas que hace unos meses le hizo para atender el fenómeno migratorio, donde uno de los planteamientos es que Estados Unidos invierta 20 mil millones de dólares en naciones de la región para atender las causas que genera el fenómeno. Subrayó que México invierte más recursos que Washington en programas sociales en naciones de América Latina y el Caribe para evitar la migración. Y aquí hay una cita, dice un dato, estamos invirtiendo 150 millones de dólares para programas sociales en los países en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. Y a pregunta en la mañanera sobre si el jefe de la Casa Blanca ya dio respuesta a sus propuestas en materia migratoria, el mandatario lamentó, y cito, no ha habido respuesta. López Obrador dijo que a su criterio le parece mucho lo que Estados Unidos están destinando a las guerras, pero no lo que destinan al desarrollo. Y enfatizó, no me digan que es poco, porque acaban de autorizar 90 mil millones de dólares para Ucrania y para lo que está sucediendo en el Medio Oriente, agregó. En el decálogo, López Obrador también pide la regularización de 5 millones de inmigrantes mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Suspender a sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. Levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo. Mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales, implementando por el actual gobierno de Estados Unidos. Otras propuestas son no construir muros ni cerrar la frontera, porque eso no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema. Es pura propaganda política, electoral, entre otras, dijo. También reconoció que en 2019, ante la presión del establecimiento de aranceles a mercancías mexicanas por parte del entonces mandatario Donald Trump, se tuvo que optar entre inconvenientes y su administración decidió reforzar con presencia de la Guardia Nacional su frontera sur para contener el flujo de migrantes irregulares. Ahí se dio a eso, se le comentó. Sí, porque también no nos convenía, dijo, pero íbamos a hacer lo mismo, la misma medida, pero la política se inventó para evitar la guerra y se llegó a un acuerdo y nos entendimos y no fue bien, nos fue bien a las dos naciones y a los dos pueblos, reviró. Pero se criticó que se enviara a la Guardia Nacional a la frontera sur de México para contener a miles de migrantes, se le insistió al presidente y dijo no, porque la política también es optar entre inconvenientes, no se puede ser monedita de oro, hay que tomar decisiones, hay que priorizar qué es lo más importante, apuntó esta nota de La Jornada. Y los inmigrantes mayores y discapacitados pueden perder un salvavidas. El plan presupuestario estatal impediría que las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos reciban ayuda de un programa del que dependen. Nota de Emily Alpert Reyes, de Los Angeles Times. En Bell Gardens, Raquel Martínez dijo que durante casi 3 años ha dependido de un programa que le paga a un asistente para que la ayude a llegar de manera segura sus citas frecuentes en los campos médicos. Martínez, de 65 años, es ciega y tiene cáncer. Si no tuviera la ayuda de su trabajador de apoyo, dijo Martínez, tendría dificultades para navegar por los elevadores y encontrar la oficina adecuada. Su asistente también la ayuda con las compras y otras tareas diarias, como las tareas del hogar, dijo, atendiéndola 21 horas a la semana. Y dice Martínez, necesitaba mucha ayuda. A medida que los recortes presupuestarios presionan al Estado, California podría cortar dicha asistencia a inmigrantes, ancianos, ciegos

aumentan los asesinatos políticos en México. Nota de Los Angeles Times. Noé Ramos conversaba con los votantes y compartía el desayuno con partidarios de su candidatura a la reelección como alcalde en su ciudad natal del norte de México. Dice, es algo muy especial que la gente me dé un vaso de agua, que me inviten a comer un taco, a comer un tamal, dijo Ramos en una transmisión en vivo de Facebook el mes pasado en una mesa al aire libre en El Mante, en el estado de Tamaulipas. Me motiva a seguir trabajando para mejorar las cosas y no los defraudaré, dijo Ramos. Una hora más tarde, Ramos estaba muerto. Un atacante se le acercó durante la campaña electoral, lo apuñaló varias veces. El mismo día, el 19 de abril, un candidato a la alcaldía del sureño estado de Oaxaca fue encontrado muerto 2 días después de su desaparición. Los asesinatos de al menos 30 candidatos han proporcionado un telón de fondo escalofriante para las elecciones del domingo en México, mientras bandas criminales buscan ampliar el control en estados donde los carteles ya causan estragos. La votación más grande jamás realizada en el país, con más de 20.000 puestos en juego y una contienda importante en la que casi con certeza México elegirá a su primera mujer presidenta, y ha llevado a uno de los ciclos electorales más sangrientos de los últimos tiempos y en uno en el que los votantes dicen estar más preocupados por la seguridad pública. La violencia de este año, como en otros ciclos electorales recientes, no ha tenido como objetivo candidatos de renombre a la presidencia, puestos de gobernador u otros puestos de alto perfil. Más bien, quienes buscan cargos municipales están en el fuego cruzado. Dice David Schrie, que es politólogo de la Universidad de San Diego, dice, es el fenómeno Tip O'Neill, toda la política es local, refiriéndose al fallido presidente de la Cámara de Representantes de Massachusetts. Dice, los alcaldes y candidatos a alcaldes están esencialmente asediados porque son un punto crítico de influencia y protección para los actores criminales. Las pandillas buscan financiar a sus propios candidatos y luego presionar o eliminar a sus oponentes. Los alcaldes corruptos pueden ofrecer policías corruptos y otros beneficios a delincuentes que buscan dominio sobre rutas de contrabando, objetivos de extorsión, presupuestos municipales y otras oportunidades en sus territorios o plazas. Los políticos locales pueden ser más vulnerables a las presiones de los carteles que los gobernadores y otros legisladores de alto rasgo. Y Carlos Bravo, regidor, analista político mexicano, dice, el crimen organizado necesita algún tipo de entendimiento con las autoridades. Dijo Carlos Bravo, regidor, analista político mexicano, dijo, ese puede ser un tipo de negociación que puede ser amistosa o eludir la legalidad o involucrar sobornos y colusión, o puede ser violenta con amenazas, extorsión o agresión directa. Y comprar políticos es mucho más seguro que trabajar a través del proceso democrático. Dice Bravo, las organizaciones criminales necesitan garantías. La incertidumbre no garantiza que el ganador sea alguien que esté de acuerdo con los acuerdos que ha hecho. Por supuesto, están en nómina de una pandilla, no es garantía de longevidad. Es posible que surjan fracciones rivales en un país donde el crimen organizado está muy fragmentado. Dice, el verdadero dilema al que se enfrentan muchos candidatos y funcionarios es ese. Si están en el bolsillo de un grupo criminal, ¿recibirán el fuego de otro? Dijo Shirk, quien dirige el programa Justicia en México de la Universidad de San Diego. Y otro factor, por supuesto, es la protección. Los aspirantes a puestos locales rara vez tienen guardaespaldas que acompañan a los candidatos de mayor nivel. La violencia ha llevado a los militares a reforzar la seguridad, enviando más de 3.450 tropas encargadas de proteger a 554 aspirantes. En la mañana del 1 de abril, Berta Gisela Gaitán describió como si fuera elegida alcaldesa de su ciudad natal, Celaya, en Guanajuato, se enfrentaría a una violencia cada vez mayor. Luego salió a las calles del centro industrial con sus seguidores. Era el primer día de su campaña. Un escuadrón de sicarios acechaba. Al menos un agresor abrió fuego a quemarropa, según comentarios de la policía y testigos. Los asesinos se dieron a la fuga en un par de motocicletas. Pronto aparecieron en internet imágenes del cuerpo de Gaitán con sangre fluyendo de su cabeza. Gaitán era abogada de 47 años y había buscado protección de las autoridades federales, pero aún no la había recibido. Teníamos esperanza de que ella marcaría la diferencia porque dijo que iba a combatir a los narcos, dijo María Celorio, de 32 años, residente de Celaya. Y este mes el jefe del estado de Guanajuato dijo que 7 sospechosos habían sido arrestados por el asesinato de Gaitán, pero las autoridades no aclararon ni el motivo ni quién orquestó el asesinato. Ante un zócalo lleno, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y ante miles de simpatizantes que colmaron el zócalo capitalino, los convocó a regresar el próximo domingo en la noche para festejar el triunfo del movimiento, tal como ocurriera hace 6 años, dijo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un sentido discurso, agradeció a todos los que han caminado con ella, casa por casa, pueblo por pueblo, y llevan a la revolución de las conciencias. Dijo, me comprometo a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad. Resaltó que por primera vez en 200 años de la República, dijo, llegaremos las mujeres a la más alta distinción que pueda darnos nuestro pueblo, la presidencia. Lo digo en plural porque, como lo hemos dicho, no llego sola. Llegamos todas con nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas y con nuestras nietas. Es tiempo de mujeres y de transformación. Eso significa vivir sin miedo y libres de violencia. Desde esta tribuna les digo a las jóvenes, a todas las mujeres de México, compañeras, amigas, hermanas, abuelas, que no están solas. Y el Instituto Nacional Electoral, el INE, en México, informó que el 29 de mayo concluyen las campañas de los procesos electorales 2023-2024, ya que a partir de mañana, el viernes, inicia el periodo de reflexión o veda electoral para que la ciudadanía razone su voto, valore las propuestas de las candidaturas y ejerza su derecho al sufragio de manera libre y secreta. La normativa aplicable establece que durante los 3 días previos a la elección, que será el domingo, y hasta la hora del cierre de las casillas de la jornada electoral, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales o cualquier tipo de propaganda. Este lapso es conocido como periodo de reflexión. Entonces el INE convoca a todos los ciudadanos mexicanos a analizar la oferta política que les permiten sus candidatos emitir un voto libre y razonado este domingo 2 de junio. El artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las campañas electorales para presidentes, senadores y diputados en el año que corresponda tendrán una duración de 90 días. Empieza el viernes 1 de marzo hasta el 29 de mayo. Todos los partidos políticos y las candidaturas fueron protagonistas de las campañas en busca de algunos de los 629 cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de junio. En estas se van a renovar 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno y 16 alcaldías en la Ciudad de México, 1,098 diputaciones locales y 1,802 presidencias municipales, 1,975 sindicaturas, 204 concejalías, 14,560 regidurías, 22 presidencias de juntas municipales, 88 regidurías de juntas municipales, 22 sindicaturas de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad. Nota de la jornada. Tell them, you know, this is what you remember, sound system. This is Moon and this is Manu Chao. And this is my message to the Blood Club United Nation. Club lives, equal rights and education. Bonfire! Politics, rules. temporada de verano de COVID puede comenzar temprano debido a nuevas subvariantes. Nota de Los Angeles Times. Los médicos de California ven un aumento en la propagación a medida que la cepa FLIRT logran enormes avances a nivel nacional. Es posible que California se encamine a un comienzo más temprano de lo normal de la temporada de verano de COVID-19, con un aumento de las concentraciones de coronavirus en las aguas residuales en algunas áreas junto con las tasas de pruebas positivas en todo el estado. La tendencia se produce cuando la última familia de subvariantes del coronavirus, denominada colectivamente FLIRT, ha logrado avances significativos a nivel nacional. Las subvariantes FLIRT, oficialmente conocidas como KP2, KP3 y KP11, han superado a la cepa invernal dominante, que era la JN1, durante el periodo de 2 semanas que terminó el sábado, y se estimó que se representan un 50.4% combinado de las infecciones por coronavirus del país frente al 20% del mes anterior. En lugar de que California experimente una reducción en la circulación del COVID-19, como ocurrió a principios de esta primavera, los funcionarios de salud estatales dijeron que estiman que la propagación ahora es estable o que está aumentando lentamente. Y aquí hay una cita, cito, las concentraciones del COVID-19 en las aguas residuales han sugerido aumentos en varias regiones de California desde principios de mayo. La positividad de las pruebas del COVID-19 ha ido aumentando lentamente desde mayo, dijo el viernes el Departamento de Salud Pública del estado en un comunicado al Times. Durante el periodo de 7 días que finalizó el lunes, alrededor de 3.8% de las pruebas de COVID dieron positivo, mientras que a finales de abril esa proporción era del 1.9%. Los médicos de hospitales del sur de California y del área de la Bahía de San Francisco también están viendo un aumento en la propagación del coronavirus. Y aquí hay una cita de la doctora Elizabeth Hudson, que es la jefa regional de enfermedades de Kaiser Permanente. Dijo, y ciertamente, dijo, estamos viendo un pequeño aumento y todo esto se debe a las llamadas variantes FLIRT, dijo la doctora Elizabeth. Hasta ahora el aumento se ha observado principalmente en casos ambulatorios en Kaiser. Dijo, cada vez que hay una nueva variante, desafortunadamente, las nuevas variantes tendrán la capacidad de superar la inmunidad resultante de una infección previa. Y si ha pasado un tiempo desde que alguien fue vacunado, obviamente no tendrá el mismo nivel de protección que alguien que fue vacunado más recientemente, dijo Hudson. En San Francisco, los médicos de enfermedades infecciosas están notando también que hay más personas en el hospital con neumonía causada por COVID. Y aquí hay una cita del doctor Peter Ching Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, y dice, he visto más de lo que esperaría de personas enfermas en el hospital. En el Departamento de Salud de Los Ángeles también ha comenzado a haber un aumento muy pequeño en los casos en los últimos días. Aunque se piensa que es demasiado pronto para decir si este pequeño aumento de los últimos días se convertirá en un repunte sostenido, dijo el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Bueno, además de ponerse al día con las vacunas, los médicos ofrecieron los siguientes consejos sobre cómo prepararse para un aumento esperado en la circulación del COVID-19. Evite a las personas enfermas. Algunas personas enfermas pueden hacer pasar sus síntomas como un resfriado, cuando podría ser el comienzo de una enfermedad de COVID-19. Otro consejo es pruebe si está enfermo y hágalo diariamente. A veces después del inicio de la enfermedad, una prueba rápida del COVID-19 tarda más en dar positivo. También considere realizar una prueba rápida de COVID una vez al día durante 3 a 5 días consecutivos después de la aparición de los síntomas de tos y resfriado. Hacerlo puede ayudar a la persona enferma a tomar medidas para aislarse y limitar la propagación. También tenga un plan para pedir Paxlovid si se enferma. Paxlovid es un medicamento antiviral que cuando lo toman personas con riesgo de sufrir COVID grave, que tienen una enfermedad leve o moderada, reduce el riesgo de hospitalización y muerte. Las mascarillas son mucho menos comunes hoy que antes, pero aún puede ser una herramienta útil para prevenir infecciones. Usar una mascarilla en un vuelo lleno de gente y donde hay gente tosiendo cerca puede reducir el riesgo de una infección. Nota de Los Angeles Times. Thank you. Mi nombre es Yesenia Chávez y soy la gerente de sucursal de la biblioteca Garden Grove Chapman, de parte de las bibliotecas públicas del condado de Orange. Estoy muy emocionada de compartir nuestra nueva campaña y servicios bibliotecarios con todos ustedes. ¿Cuál es el nombre de la campaña? Se llama OC. OC es la primera campaña de marketing bilingüe para las bibliotecas públicas de OC. Es un programa piloto financiado a través de una subvención de la Fundación Samueli. ¿Puede una biblioteca ser más que un lugar para sacar libros? Oh, sí. El verano de un niño puede estar lleno de historias, descubrimientos y deliciosos almuerzos gratis. Oh, sí. Invitamos a los residentes a descubrir el poder de Oh, sí. Muchos más allá de los estantes de libros dentro de las bibliotecas públicas del condado de Orange, se encuentra un universo de programas y servicios diseñados para inspirar, educar, conectar y entretener. Y todo lo que tenemos es gratis. OC se centra en 4 ciudades. Tenemos Costa Mesa, Tustin, El Toro y Garden Grove. Estas ciudades tienen más del 35% de hogares hispanos que califican para el programa de almuerzos gratis o de precio reducido en las escuelas. La campaña comparte su mensaje a través de las redes sociales de las bibliotecas públicas de OC, también anuncios digitales y autobuses. Nuestras metas sí incluyen cultivar el amor por la lectura en las familias y en los niños, con el objetivo de impactar positivamente el éxito futuro de los niños en la escuela. Para obtener más información pueden visitar nuestro sitio, se llama oclibraries.com, y es oclibraries.com. Tenemos varios servicios. Las bibliotecas públicas de OC se centran en la alfabetización temprana y en fomentar el desarrollo infantil. Nosotros ayudamos a las familias a construir una base para el aprendizaje a través de programas como preparación al kinder y verano en la biblioteca. Como parte del verano en la biblioteca, tenemos el programa llamado Almuerzos en la Biblioteca. Con eso, cualquier niño menor de 18 años puede recibir un almuerzo completamente gratis, sin preguntas. Y además de ofrecer los almuerzos gratis en 6 bibliotecas, tenemos actividades divertidas como cuentos, manualidades, artistas infantiles, personajes de libros favoritos y programas de lectura para fomentar la apreciación de los libros, la lectura y todo lo que tenemos disponible en la biblioteca. El verano pasado sí servimos más de 16,000 almuerzos. La biblioteca para nosotros sí es un destino de verano. Los niños, adolescentes y familias pueden aprender sobre los beneficios de tener una tarjeta de biblioteca. Pueden construir relaciones y también conectarse con otras personas de la comunidad. Vamos a tener un evento sobre nuestra campaña y le voy a dar más información. Todos nuestros eventos son abiertos a la comunidad. Y sí estamos emocionados de iniciar nuestra nueva campaña. El evento de inicio del programa OC es el 3 de junio en la biblioteca de Tustin. A las 11 hay una hora de cuentos en inglés y en español, presentando el libro Si le das un panqueque a una cerdita, seguido con el servicio de almuerzo gratis de 12-1. Vamos a tener un sorteo de libros gratis, una oportunidad para tomar fotografías con la cerdita del libro y, por supuesto, inscripciones para tarjetas de la biblioteca. Nosotros invitamos a todos a venir y disfrutar con nosotros el día del 3 de junio. Y para obtener más información, visite oclibraries.com o pueden llamar a la biblioteca de Tustin al 714-544-7725. Hay empleados hispanohablantes que puedan ayudarle con cualquier pregunta. Contáctanos hoy y ojalá nos vemos el 3 de junio en la biblioteca de Tustin.

en el lago Irvine, que se encuentra en el área de Silverado. Según el contrato, los visitantes están limitados a un total de 5 peces combinados, incluidos trucha, bagre y agallas azules. Pero no hay límite para la cantidad de carpas que se puedan capturar. Todos los bajos están sujetos a captura y liberación. Actualmente, los parques del condado de Orange abastece el lago regularmente con pescado bagre. Y avanza un proyecto de ley que pone fin a la excepción de bolsas de plástico. La aprobación del Senado envía la legislación a la Asamblea. Esta nota del Register del Condado de Orange. Y llevar las compras en bolsas de plástico pronto será cosa del pasado en California. Los legisladores presentaron un proyecto de ley la semana pasada que prohibiría a las tiendas de comestibles proporcionar bolsas de plástico a los clientes, incluso a un costo. Esto significa que se eliminaría la excepción de estatal actual de prohibición de plástico para estas bolsas de plástico más gruesas. Y aquí hay una cita de Catherine Blakespear, que es una demócrata de Encinitas, autora de este proyecto de ley, y dice: la prohibición original de las bolsas de plástico en California no ha funcionado según lo planeado, y lamentablemente el desperdicio de bolsas de plástico en el estado ha aumentado dramáticamente desde que entró en vigor, dijo la senadora. Según Cal Recycle, los californianos desecharon 231.072 toneladas de bolsas de plástico en 2022. Y dicen: necesitamos hacerlo mejor. Sorprendentemente, unos 18.000 millones de libras de desechos plásticos fluyen hacia los océanos cada año, solo desde las regiones costeras, dijo Blakespear, quien representa las comunidades del sur del condado de Orange. Y dijo: California debe hacer su parte para eliminar este flagelo que está contaminando nuestro medio ambiente. Y la legislación proyecto de ley del Senado 1053 permitiría a las tiendas de comestibles vender bolsas reutilizables hechas de tela, tejido u otro tejido lavable y no de película plástica, que pueda transportar al menos 22 libras para al menos 300 veces de uso. Las bolsas de papel reciclado también podrían venderse a los clientes por al menos 10 centavos cada una, o sin cargo para quienes utilicen ciertos beneficios como el programa especial de alimentos suplementarios para mujeres, bebés y niños. El proyecto de ley cuenta con el respaldo de varios grupos ambientalistas como Coast Keeper Alliance y Climate Action California, así como la de California Grocers Association. Está a la espera de nuevas medidas en la Asamblea. Y la región amazónica acoge un festival de cine que celebra los bosques tropicales del mundo. Nota del Register del Condado de Orange por la prensa asociada. En el corazón de la región amazónica de Perú, un barrio pobre dejó de lado las penas y tribulaciones de la vida cotidiana y celebró un festival internacional de cine con obras de países con voces, bosques tropicales. Muchos de los que asistieron al evento de 10 días nunca habían visto una película en la pantalla grande, y la que se usó para el festival era la única debido a la geografía del área. Y aquí hay una cita de Daniel Martínez, codirectora ejecutiva del festival, que finalizó el domingo. Dijo: el festival pretende ser un homenaje a las selvas del mundo y a su gente, a las comunidades indígenas en las que creemos que está la respuesta a los desafíos y la destrucción que enfrentan los bosques ahora que todo el mundo habla del cambio climático, dijo Daniel Martínez. La vida en la comunidad de Belén gira en torno al agua. Las casas y los negocios se deconstruyen sobre pilotes porque la lluvia regularmente provoca inundaciones que duran meses. Las familias poseen canoas para desplazarse, pero los niños que carecen de ellas a veces utilizan grandes contenedores de plástico. Entonces, los miembros del Festival del Cine Flotante de Muyuná, Muyuná en idioma quechua significa remolino formado en ríos caudalosos. Ellos colocaron las pantallas en una estructura de madera de 33 pies de altura, permitiendo a los residentes disfrutar de las películas desde sus canoas o las ventanas de sus casas, sus hogares. Por primera vez estamos conociendo estos entornos que nos acercan a esta comunidad, dijo Jorge Chilicahua, que es habitante de Belén y es un agricultor de 60 años que cría pollos y planta yuca, maíz y hortalizas para satisfacer las necesidades de su familia. Nunca ha estado en una sala de cine. Y gran parte de la población de Belén proviene de zonas rurales de la Amazonia peruana y forma parte de varios grupos indígenas, incluidos Locucama, Yagua y Bora, que emigraron en busca de mejores oportunidades económicas, educativas y de salud. La gente pesca haciendo agujeros en los suelos de madera de sus casas, lo que obliga a las madres a vigilar a sus hijos que aún no saben nadar para que no caigan al agua y se ahoguen. Las autoridades sanitarias han informado que la desnutrición y la diarrea son comunes debido a la falta de agua potable. Martínez Quintanilla dijo que en el evento participaron películas de Tailandia, Brasil, Taiwán, Panamá y otros países con bosques tropicales, además de otras realizadas por jóvenes peruanos. Entre las obras proyectadas se encontraba el cortometraje de animación peruano Cito, El motor y la melodía, que cuenta la historia de una hormiga que tala árboles amazónicos y una cigarra que logra regenerar el bosque tocando una flauta prodigiosa hasta que todo cambia cuando un incendio forestal ocurre. We'll be right back.